Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Misericordia y justicia en los libros de Salmos y Proverbios. Leo del Salmo 82, versículo 3 y 4. Defiendan al débil y al huérfano. Háganle justicia al afligido y al necesitado. Libren al afligido y al necesitado. Líbrenlo de la mano de los impíos. Qué bueno ha sido esta semana poder recorrer la experiencia de David y de Salomón en Salmos y Proverbios. Voy a referirme a las tres etapas de la vida de David para que podamos visualizar la importancia de lo que él escribió. En una primera etapa, él es un pastor de ovejas que tiene una experiencia espiritual profunda. Cuando es ungido, el Espíritu de Dios viene a él y aprende en el campo, en la soledad de la naturaleza, a contemplar el Dios creador, y compone unos salmos preciosos como el de Jehová es mi pastor. Allí tuvo una vida tranquila, pero luego que es ungido rey viene la segunda etapa de su vida. Saúl, de manera injusta, comenzó a perseguirlo. Injusta porque David no había hecho nada con Saúl o en contra de Saúl, y pasó muchos años huyendo, pasándola muy complicado, con hambre y dependiendo de la bondad de otras personas. Y en estos años David aprendió a ser un rey bondadoso y cuidadoso para cuando le tocara el turno de gobernar, porque él sabía que iba a ser el nuevo rey. Y durante esos años escribe salmos tan preciosos como del 32 al 50, que han servido en mi vida de momentos de profunda aflicción y de profundos problemas, de un gran consuelo para mí. Recuerdo muchas de esas madrugadas que me encerraba en el baño a leer esos salmos, y cómo daban consuelo a mi vida. ¿Por qué? Porque fueron escritos por un hombre que sufría, que era perseguido. Para eso la experiencia de la Biblia y de los salmos, cuando entendemos desde dónde fueron escritos y cuál es el contexto de cada autor. Y la tercera etapa de su vida es la de rey. Y miren, aunque David se equivocó con Betsabé y cometió esa injusticia con Urías asesinándolo, el reinado de David fue un reinado bastante justo. ¿Por qué? Ahí es donde escribe los salmos, en donde los que gobiernan, los que tenemos algún tipo de liderazgo, debemos tener mucho cuidado, porque David sabe cómo la fuerza del poder y el ejercicio de chantajear a otros hizo que sus súbditos le trajeran a una mujer que no era su esposa y adulterara con ella, que mandara matar a su esposo y creyera después de un año, cuando ya había nacido el niño, que nada había pasado delante de los ojos de Dios. Y duramente tuvo que aprender otra lección en su vida. Dios sí hace justicia. Y la mano del Señor cayó duro sobre David, pero mientras él vivía las consecuencias, Dios lo acompañó con mucho amor durante toda esa travesía, a tal punto que a Salomón le cambió el nombre Dios por Jedidías, que significa el amado del Señor. Y cada vez que David tenía crisis duras como consecuencia de su pecado, el nombre de su hijo, Jedidías, le recordaba que Dios lo amaba. ¿Ven qué bello es el estudio de la Biblia? Deberíamos buscar algunas herramientas que nos amplíen, nos enfoquen los conceptos para poder profundizar en lo que una persona escribe. Una buena experiencia es leerse el libro de los Salmos en las tres etapas de David. Imagínate entonces, al leer cada Salmo, qué situación vivía David, por qué lo escribió, y esto en mi vida, ¿para qué me sirve? No ayudaremos a otros si primero no entendemos cómo Dios nos ayuda a nosotros, pero nunca nos dejaremos ayudar del Señor si no pasamos tiempo con Él. Por favor, algún día esta voz y este clamor se va a callar. No deje de pasar tiempo con Dios. No hay nada más importante, ni un negocio, ni un examen, ni la universidad, nada que no sea pasar tiempo con el Señor. Sigamos disfrutando de estas lecciones que nos ayudan a entender cómo Dios nos ama y cómo podemos ayudar al necesitado. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.